Bueno, no ha venido el señor Ale, que tenía ensayo, pero bueno, estamos nosotros, que creo que es suficiente. Un saludo. Sobra. Un saludo para Ale, que estará. ¿Sobra quién sobra? Estará tocándose. ¿Quién sobra? Sobramos, sobramos. Nos sobramos. Nosotros a nosotros mismos nos sobramos. Nos tocamos, quiero decir. A veces. Está el señor Super López aquí, ¿qué tal? Pues nada, aquí otro programa más y bueno, vamos a ver. Este es el bueno ya, El otro, era el bueno. Eso también fue bueno, pero este va a ser mejor. ¿No te gustó el otro? Sí, pero este va a ser mejor, ya veréis. Bueno, bueno. Luego también ha vuelto aquí el señor... A ver cómo me llama hoy el personaje este. Está cambiando el nombre cada dos por tres. Alejandro. El señor Anubis. Anubis. Alejandro. Tutankhamon. ¿Qué tal estás? Anubis. Muy bien. ¿Estás bien? Bueno, antes de empezar el programa, una pequeña crítica a los restaurantes egipcios, ¿no, Jorge? Al restaurante egipcio que hay al lado de la Lóndiga. Ven a Ponzoña, sitio, por favor. Puedes ir. No vayáis. Puedes ir, pero a prenderle fuego. Sí, la verdad. No hay que quemar nada, solo iglesias. Bueno, pues como bien hemos dicho al principio, vamos a pasar a escuchar los grupos que van a estar tocando en las dos fiestas presentación del Chaos Fest 2. Que recordamos que el Chaos Fest 2 será en octubre. Ya os diremos la fecha cuando la confirmemos, que todavía no la sabemos ni nosotros. Y las dos fiestas presentación será una el 29 de mayo a partir de las 9 y media y por 5 euros en el Sentinel Rock Club de Erandio, que está muy cerquita del metro, por si nunca habéis ido. Y contará con los grupos Titadine, Elde y Nakiga. Muy bien, gracias. Muy bien. Está estudiando toda la semana, Alejandro. Lo sé. Y bueno, pues vamos a empezar con este, que es el primero que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina. Con Titadine. El próximo viernes. Y venga, presenta. ¿Qué vas a poner? Titadine, el split con Imura. Una canción muy interesante que se llama Damua Damua. Venga, vamos con Titadine, que van a ser los que abran ese. Abrirán. Titadine, bueno. Descarga total. Desde el Keiti con gente de Veruna, ¿no? Eso es. Venga, vamos con Titadine. Bueno, pues ahí está este temazo de Titadine, que si estornudas o te despistas un poco, te pierdes dos temas. O sea, que estar atentos en el concierto y dejar la cerveza y eso para el intercambio entre grupos. Vamos ahora con Okerrena, del mismo álbum, misma banda. ¿Descarga? ¿Descarga total? Descarga total. Venga, muerte matar. Titadine otra vez. Okay. Mundo. The song called Gothic. Let's go, venga, López. Ahí tenemos a Titaine, que van a ser los show, venga. De abrir el show. Bueno, vamos ahora con otra de las bandas que van a tocar, que son Akiga. Y vamos a poner un tema de su primer álbum, Bele Belcheta. Y el tema es Iluntas Unaren Esturan. Que en Akiga les tendremos dos. Muy rico. Que luego escucharemos. Akiga por partida doble. Triple, ¿no? ¿O doble? Doble, triple, la vez es cuando falta. Vaya. Venga. We'll be right back. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, otro se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. Qué grande el señor. Muy duro el pobre. Brutal. Bueno, pues ahí estaba Nakiga. Qué cabrón. Aprendiendo lenguajes con Miguel. Lenguajes con Alejandro. Bueno, vamos ahora con otra de las bandas que van a tocar, que son Elde, y vamos a poner un tema de su compartido con la banda gallega de Somberline, y el tema es Loyesco Jainkoak. Vamos con Elde. Hey! pues aquí seguimos con este especial dedicado a los grupos que van a estar tocando en los dos en las dos fiestas presentación especiales de especiales de especial. Está la parte 2, parte chu. Y vamos con la segunda fiesta, que tendrá lugar el sábado 6 de junio a partir de las 10 y por 5 euros solo también, que son 5 bandas y será brutal, en la sala Mogambo, que es la mejor sala del universo mundial. Bueno, decir que no hemos comentado de la primera fiesta en el Sentinel, el precio y hora será 9 y media y también 5 euros. Todo a 5. Todo a 5. Qué buena rima. Sí. Y bueno, en esta segunda fiesta vamos a tener a los grupos Melmac, Histólisis, Perpetual Limbo, Nakiga. Nakiga. Y Ras. Y Ras. Muy bonito todo y ya sabéis, 5 grupos. Muy guapos todos. Bueno, chavalotes más. Por. Y chavalotas. Por, juventud. Sí. Por 5 euros. Y qué sanos son todos. Y no beben. Somos todos muy sanos. Juventud. Nosotros somos los más. Los más formales que vais a ver en Mogambo y en el Sentinel bebiendo agua y. Somos triple X, ¿no? Somos nosotros. Eso es. Somos nosotros. Bueno, vamos a empezar con los que van a abrir ese pedazo de festi del sábado 6 de junio en Mogambo. Los hermanos Melmac. ¿Los hermanos Melmac? Son los hermanos Melmac, ¿no? Ah, bueno, no sé. De la nota Melmac. De su EP Pig Songs. Un cortecito que se llama Abyss. Recién salido al abismo un poquito. Para vosotros y que lo van a presentar ahí en Donosti ese día. Esperemos que os guste, tanto como a nosotros o más. Yeah. Muy duro Melmac, ¿eh? Ahí estaban los Melmac partiendo la panar, señores. Se rompía la camisa. Son dos y parece que son tres. Parece que son dos. Aquí está sonando de fondo sus padres. Black Cobra. Tú sí que vas a cobrar. Le iba a llamar engendro. En Willy. Enjambre, estate formal, ¿eh? Miguel, cuando se enfada, me llama por mi nombre. Estate formal que vas fuera. Vas out. Que te vas a Corea. A Corea te vas a ir. A Egipto. Ya al sur, está al norte. Te voy a mandar a Egipto. Venga, que me tienes contento. ¿Qué vas a poner ahora? Estás muy contento hoy. Menos mal. Me tienes tú a mí también preocupado. Creo que me he quedado. Venga, anda. Colacao. Vamos ahora con Histólisis. No jodas. Sí. Váyate. Claro. No jodas, tocan. ¿Dónde? Al final tocan. Hemos conseguido que toquen. ¿Me van a tocar o qué? Sí, pero... ¿Entonces qué? Siempre están trabajando, trabajan mucho. Claro, porque es... Demasiado. Hay que trabajar para ganarse... Al fin les voy a ver. No se van a escapar de que les vean directo yo, al menos. No hace falta que trabajes mucho de todas formas, porque en Mogambo recordamos que las cervezas valen un euro. Solo un euro. Peligro, eso es muy peligroso. Sí, mucho alcohol. Mucho miedo. Bueno, vamos con un cortecito de su demo inédita. A deleitarnos con ello. Oye, camino... a ver si te vas a desangrar con tanto corte. Sí, corte. Muerte entre mil cortes. Camino entre sombras vivas. Qué miedo. Moito miedo. pues seguimos aquí con el especial de death metal. Que no. Que no, vamos a continuar. ¿Qué estaba... ¿Qué tenías en la boca? Pues un polvorón de 50. Polvorón de 50, no sé cómo. Del año 50. Venga, López, majo. Bueno, pues desde luego más no se puede pedir, no sé qué más queréis, o sea, y todavía seguimos, o sea... Hombre, pues por pedir tú tampoco bueno, amedrantes sí. A las masas. Vamos ahora con una banda de Bermeo, con Perpetual Limbo. Cállate, ¿también van a tocar estos? También van a tocar, o sea, créetelo, o sea, fíjate, y había rumores a ver si tocarían o no tocarían, o sea, incluso salió una entrega 3, una especie de especial, pero al final sí, van a tocar. Se tocan. Y vamos a poner un tema de un recopilatorio que se llama Tan real como el puto infierno 13. Puto y infierno. El tema es No apto, como Jorge. Puntualizar que Tan real como el puto infierno está movido por la gente de Eva Inc. Esa gente que organiza también el Festi Cuzcumeta, el Embriones. Gran festi. Mucha fiesta allí. En la última edición estuve ahí tocando. ¿Qué tocabas? Me tocaba el bajo. ¿Los bajos te tocabas? Intentaba cantar. Os recomiendo el año que viene que vayáis a ese festi. Brutal. Se habrá que ir, ¿no? Se lo dice Jorge, hay que ir. Gran emplazamiento, priva barata. Se lo dice el hambre, vamos. Genial. Esto es la hora del caos. ¿Qué te pasa, Miguel? Pues nada, corre. Pues nada, que... Mira, escucha. ¿Estos son los temas nuevos? Enjambre, te voy a mandar una hostia al panal. Lo nuevo de Colchambre, que nos dejó aquí el otro día el Super López. Pero al final creo que no era disco, ¿no? Son dos temas. No, pero ¿ha salido ya el disco o está a punto? ¿Por qué le dijiste nada? Bueno, a ver. Qué grande es Colchambre. Después de Hora Zulu, lo más grande que ha dado la música en el mundo. Que no os pase nada, que igual os espera un especial de Colchambre. Menos mal que solo tienen dos discos, ¿no? Dos discos, no, tienen más. ¿Más? Por lo menos tienen tres. Tres o the one that will take you to fly. I owe you nothing. You get nothing. I owe you. De lo malo no eres fan de POD, tío. También me gusta. Luego te mierda, pongo... tío. Joder, porfa, pero ¿cómo dices eso? Pero si es fanático a muerte, pero de... ¿Ahora quién presenta? ¿Tú, López? Yo mismo, venga. Luego presentas tú, luego te pongo pedo de... Bueno, pongo no os vais a creer... Oye, no. Déjanos hablar, vas fuera. Bueno, vale, venga. Gente joven, gente joven. Te mato, ¿No me vas a matar a mí? Hijo de puta. Bueno. Hola, López. Muy después de que dejan de hacer un poco el chorra, vamos con algo. Es que es una primicia de la hostia porque no sabéis quién toca también. Una banda muy joven. Espera, no me no, digas. No, no, o sea, no, es que no te vas a creer. Nakiga. Cállate. Nakiga. Nakiga. Has oído bien. Como con acento en la I. Has oído bien. El sábado, 6 de junio, también Nakiga. Y vamos a poner un tema de su disco Amerasu, de la parte Amerasu 2, Mendeukaren Gudare así era, por partida doble. ¿Pero esto qué? ¿Qué va? La pana, ¿Qué va a pasar aquí? Otra pues, vez hay otro grupazo. ¿Quién ahí? ¿Quién sabe lo que pasa? Para... Madre mía, madre mía. Bueno, preparaos, preparaos porque, bueno, aquí va a haber tomate. Tomate y it's cerveza con, Auro. Es con ánimo. Yeah. peligrosa. Mira que me lo va a matar. Ahí tienes a los peores. Qué grande. Mierda, tío. ¡Viva Jesucristo! No, nu metal cristiano. Tócate los huevos. No, los huevos no. Si eres cristiano, lo único los de comer. Claro, claro. Los otros no touch. Solo se rascan la franja escrotal entre el ano y los huevos. No, no. ¿Cómo que no? Eso no se puede eso decir. Eso no es pecado. Eso no se puede decir en la radio. ¿Por qué? Porque no, porque arderás en el gel. Claro que voy a. Yo ya tengo asumido que voy a arder en el infierno. ¿Tú no? Sí, va a ser una llamarada y habrás. Ya. Esto lo puso el cura en mi comunión. Te creo, te creo. No, no, yo lo hice antes. Los curas no ven el futuro, ¿eh? Preveyendo el futuro te puso POD. Ven ojetes, a ti sí que te puso que cura POD. Ven o... Venga, vale. Todo lo que tiene grande lo tiene cabrón el tío. Venga, hambre. Bueno, ¿qué? Vamos con la banda que va a cerrar. Venga. Los señores del RAS. Además de RAS. Verdad, porque el encargado de cerrar el Mogambo ese día va a ser el señor Fres. El señor Fres. El señor Fres. Bueno, que, vamos. Literalmente. Vamos a pinchar ahí un poquito con el split de machetazo, ¿no? Venga. Ese de 2014. Vamos con su temita, El orden del cementerio. Muy bien, es de los cementerios. ¿De los cementerios? De los cementerios también varios. Bueno, o sea, se te ha entendido. Cuando vayamos allí no vamos a tener orden ninguno. Ese compartido con los gallegos machetazo. Machetazo, sí. Machetazo que te voy a dar. Es que parten la pana. Eso es. Venga, vamos con RAS, grandes a RAS. Alguno más que otro. RAS parten la pana. Vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Se han equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Y una señora, pues, se ha mareado también. Increíble. Viendo, a ver, sí, dilo de un poco a Cispi ahora, dilo ahora, a ver, ahora Cispi, el qué, dilo de Ras, eso, sí, sí, que hemos hecho dos temitas de Ras, nosotros no los han hecho Ras, no los hemos colocado, nosotros los hemos colocado puesto con dos temitas de Ras, eso ahí es, y era sonido del vinilo, que lo sepáis, eso que ponemos vinilos aquí, que somos muy modernos, claro que lo somos, somos un super vintage, eso es. Bueno, y con Ras damos por finalizado el repaso a las dos fiestas presentación del CosFest 2. Repetimos, la primera tendrá lugar el próximo viernes 29 en el Sentinel Rock Club de Erandio a la partida de 9 y las, media. De las 9 y media. 5 euros. Y va a tener los grupos. Va a tocar Titadine, muy buenos, hemos escuchado antes. Elde y... Nakiga. Nakiga. Coloso. Coloso. Ahí tenéis. Menudo ruidaco más bueno para el viernes que viene. No queremos decir nada. ¿Cómo vamos a estar de formales? Y luego el sábado 6 de junio, si nos hemos recuperado de esta anterior, pues iremos a Mogambo. Y a partir de las 10 y por 5 euros también tendremos a 5 pedazos de bandas. Como son Melmac, Histólisis, Perpetual Limbo, Nakiga y Ras. Así que ahí está esto. Vamos, que no sé lo que vais a hacer en vuestra puta vida, pero yo soy vosotros y iría a esto. Es lo que hay, es lo que hay. Si quieres lo dejas y si no... Claro, pues... Sobre todo para vernos a nosotros, joder. Hombre, claro, los grupos son secundarios siempre. Sobre todo a ver a Jorge, solo a Jorge. Solo a ver a Jorge, ya vale. A ver a Enjambre. El primero que entre llega Opa Enjambre, le regalo un zurito. Qué generoso es Miguel, por favor. Igual me he pasado. Igual todos. Bueno, ya hablaremos de las condiciones. Se sorteará un zurito entre todos. Eso, o sea, ahí le da. A repartir. Un zurito a repartir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No, gritar no, para que hacemos pruebas y luego gritar. ¡Ah! ¡Ah! A ver ahora. Muy bien, venga, pues continuamos con el programa, señor Engendro. Venga, vamos a pasar ahora con la fiesta presentación de lo que es el programa este, que bonito, precioso que estés escuchando. Que tendrá lugar en la Kelo, el sábado 13 de junio. De junio también. O sea, todos los fines de semana tenemos ocupados con alcoholismo y eso. Eso es. No, no, el que quiera ver, que beba, y que no, no está obligado, ¿eh? El que no, no está obligado. No se le permite la entrada. Eso es. A las 7 de la tarde por 5 euros también, ¿no? Sí. Cuatro pedazos de bandas. Sí. Encabezados por Hussein Johnson. Sí. Los señores obetenses de Tottengot, Veruna y Demon. Eso es. Esos son los que van a tocar. Eso es. Y no pasa nada. No, no creo que vaya a pasar nada, ¿no? Bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Pues como que, no sé, cualquier cosa. Alguien se ponga malo, claro. Que Jorge se ponga malo y no vaya, cosas así. Pues si Jorge se pone malo, no pasa nada. Bueno, hay más cerveza repartida. Vamos, sí, no te lo crees ni tú. ¿Me la guardáis o me la mandáis por correo? Sí. Por email, te la mando. Por email. Por WhatsApp. Por WhatsApp. No. Un archivo junto en el Telegram. PDF. El PDF, eso es. Vamos a empezar con Devon, ¿no? A presentar esto. Venga. Del disco Devon. Venga. De 2014. A mí se pon otro. No hay. Ah, vale. Solo entonces, tienen uno, tío. Entonces pones. Claro. Venga, dale. La canción Ichalean Gordeta. ¿Esa te gusta? Sí, no la bordeta, gordeta. Venga, pues vamos con Devon, que son los que van a abrir esa pedazo de fiesta que van a tener lugar el día 13. En esta ocasión en la que lo gasté chida de Santurchi, que está en la calle Las Viñas número 63. ¿Qué quieres decir? Nada, nada, Devon. Ir con Devon. ¿Qué ibas a decir? La calle número 63 de Las Viñas. Iba a decir que bueno, que el orden luego puede variar. Sí, sí. Depende del estado alcohólico de los músicos. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Eso es. Y eso, iba a decir algo, pero se me ha olvidado, porque como tengo demencial. Ya sé. Hey! Bueno, pues ahí estaban Devon, que van a ser seguramente los encargados de abrir ese festi del día 13 en la Kelo. Antes iba a decir que, pues si alguien nunca ha venido a la Kelo, a Santurchi, si viene en metro, es la parada de Santurchi, salida de Las Viñas, y según sales tiras todo recto, recto, recto, hasta que veas un parking a la izquierda, y ahí verás la Kelo. Verás a Jorge no tiene fuera, pérdida. Borracho, con los pantalones bajados, corriendo. No, no. Y tú en el suelo. Con una bandera en el culo. Tú haciendo la croqueta. Tú haciendo la croqueta, joder. Yo croquetas no vas a hacer. Sí, sabes hacer croquetas. Solo te tienes que rebozar por el suelo. Ay, qué hostia te daba. Pillas un poco lejos, ¿eh? Bueno, que perdemos las formas. Casi llegas ahí si estendes el brazo, ¿eh? A ver. Toma, tía. Bueno, vamos con Veruna, que va a tocar también ese día. Y vamos a escuchar, ya de paso, aprovechando que van a tocar y que les hicimos una entrevista, pues la vamos a poner ahora mismo y luego nos presenten ellos mismos un tema. Así que, como lo hacen ellos todos, pues nosotros no hacemos nada. Además está muy bien. Además también está el batería de Elde, que toca la guitarra en Titaine, y nos hacemos un 2x1 así sin querer. Vamos con... La batería de Veruna toca en Titaine. Sí, pero en eso, has dicho pero Elde. No en Elde. Has dicho bueno, Elde. Sí, efectivamente lo del Alzheimer tenía razón. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú y qué haces en mi casa? ¡Manuel! ¡Manuel! Vamos con... Perdón. Vamos con esta entrevista. ¡Qué divertido! Hoy cobras, ¿eh? Hoy cobras. Omnibus sanctis et vobis fratres, via peccabilis cogitazione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Video prego che amo Maria sempre virgina, beato e beato, beato e beato e beato e santo sapozzo lo spirito nel padre, omnes e santo sotto vostro fratres, curato e beato e beato e beato e beato e beato e beato e beato. Si spera di scuola per luna terminare. eso, o combinados con los tres miembros de Verona, pues solo la voz de él. Pero también si se podrá ver la gente o escuchar o ver otro Esto es La Hora del Caos. La Hora del Caos. Ahí teníamos esta entrevista que hicimos hace unas semanas a los chiquillos de Veruna. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Y que hicimos, me refiero al programa en general. Nosotros estábamos durmiendo. Enjambre, contento me tienes. Durmiendo estábamos. No se va por ahí de fin de semana para dormir, ¿eh? Eso es muy mal. Mucha resaca. Muy mal. Mucha resaca. Pues haber bebido menos. Hay que guardar energía. Luego fiesta, más haber, hubo. Haber bebido menos. Más hubo haber fiesta más hubo luego. Fiesta luego, Yoda. Claro, eso. Bueno, pues los Veruna, que vamos a estar tocando ahí también en la Kelo. No lo perdáis, chavales. Nosotros ahí estaremos. A tope. Sí. Vigilando la barra y todo. Que no se vaya. bueno, vamos ahora con otra de las bandas que van a tocar el sábado 13 de junio, como son Totengot, una banda de Oviedo. Obetenses. Obetenses. y bueno, vamos con un tributo que sacaron en el 2014, tributo a Celtic Frost. He oído por ahí que tienen pensado sacar temas nuevos. Están grabándolo. Están grabando temas nuevos. Están haciendo una mezcla visualmente. Pero bueno, de momento os tendréis que conformar con esto, que no es moco de pavo, porque son Celtic Frost, o sea, más no se puede pedir. Y vamos con un clásico como es Cycle of the Tyrants. Oh, Bueno, pues vemos que los Tottenham va a ser eso, una fiesta muy seria, muy seria. Apoteósica. Así que preparaos para lo mejor o lo peor, o preparaos simplemente. Llevar muda limpia. Bueno, y ya están sonando de fondo los chiquillos de Burgos, Hussein Johnson. All right, baby. Right now. The boat is go to the funding. It's floating. Bueno, sí, pues vamos con Hussein Johnson, que van a cerrar el festi, que recordamos una vez más será el sábado 13 de junio a partir de las 7 y hasta las 12. Recordamos esto, que es muy importante el horario, ya que a las 12 sí o sí tiene que acabar porque es un estrecho y está, hay vecinos alrededor y eso, y o sea que será puntual, y así que intentar estar acabar, pero tranquilo, no nos van a echar a patadas del sitio. No, nos darán margen. De hecho, podemos beber cervezas luego. Eso es. Hasta el amanecer. No es como ciertos tugurios que es. Directamente ponen house o mierda. No, house no. House no. Mínimo punk. Pusieron, Oscar, Twin Peaks. Hardcore. No, house. No, Twin Peaks. O con el reggae. Horrible. Y bueno, vamos con esto, con Hussein Johnson, de su último disco, que tienen dos. El último se llama Sex from the Sax. Sax. No, porque no tiene ese al final, es Sax. Sax, detenían de Sax. No tienes mi letra, Miguel. Me has puesto Sex, eso va a empezar, y es Sex. Joder, siempre he pensado lo mismo. He puesto Sax. Que tienes una enfermedad. No, tú también, que lees lo que quieres. Ahí pone Sex. Ahí pone Sax. ¿Dónde estás leyendo? Sex from the Sax. ¿Qué pone? Sex from the Sax. ¿Y eso qué es? Sex. ¿Sex from the Sax? ¿Qué significa? Sí, sí, pero ¿qué, ¿cómo se llama entonces? ¿Eh? Tú me has dicho Sex from Sex. The Sax. Sex. S-H-A-K-E-S. Sex. Y tú has puesto Sex. Sex from the Sax. Claro. Yo he tenido Sex. Ay, cerdito bello. Bueno, vamos a escuchar dos temas seguidos. El primero se llama Witchcraft, como la mayonesa, y el segundo se llama Hipnosis, que es lo que le voy a hacer a Jorge ahora, y le voy a decir que es una mariposa. Se ha podido volar ahora aquí por el salón. Hijo de puta. Menudo torpedo. Que es una abeja, es una abeja. Vamos con Hussein Johnson, señores. Es un pitufo. Seriedad, joder. Y poneros de pies y la mano en el pecho. We'll be right back. Esto es la hora del caos. Look at my eyes. down on town. You wake up, the things you saw, the feelings that will forever go with ya. So relax all your muscles, it's nothing but my voice. Don't start a count, you've been longing for all those years, here I go. Gonna count to ten. Bueno, pues hasta aquí ha sido lo que es la presentación de los tres festivales que va a haber de Caos Fest y presentación de programa de radio La Hora del Caos. Y bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Tenemos, recordar, el viernes 29 de mayo a las 9 y media por 5 euros Nakiga, Elde y Titadine en el Seltzer Rock Club. Luego pasamos a... Bueno, sí, que, bueno, clac, clac. Para los entendidos. Luego tenemos el fiesta de presentación Caos Fest en Mogambo, en el que tendremos a Ras, Nakiga, Perpetual Limbo, Histolysis y Melmac. Sábado 6 de junio a las 10 por 5 euros. Y luego, para acabar... Tenemos concierto de presentación nueva temporada del programa La Hora del Caos. Y tendremos el sábado 13 de junio a las 7. A las 7 horas. Hasta las 12 de la noche. Que suponemos que será puntual. Por 5 euros. Tenemos a Hussein Johnson, Veruna, Totengot y Devon. Y bueno, ya para poner el punto final a este especial de El Caos Fest, un conciertillo que organizo yo en el Sentinel este domingo 24 a las 8 de la tarde, puntualísimo, como siempre, por 8 euros con los portugueses Serra Bulio, Nogore Green y los Cadaver Ficker de Alemania haciendo su Green Necrocore, acompañado por los locales Sonámula y los arratianos Mutilate Jutsch. No disponemos de nada de Sonámbula y Mutilate, pero bueno, vamos a presentaros a los de fuera. Y vamos a empezar con Cadaver Ficker, con su disco Necrocore It's Love de 2015. Las canciones que vamos a poner: Sebed con Genital Malformation y Necrobama Death We Can. Ahí van. Sure. Repeat. POD, tu grupo favorito. ¿Ves? Last day of the rest of my life. ¿Qué? No. Tengo miedo. Hostia, muy lentillos este grupo, ¿no? Baladillas, cantan, veo. Sí. El grupo anterior este. Amor romántico. Cadáver Fisker estos. Le falta un poco mucho de. Mucho amor romántico. Poca velocidad le falta. Para sí, mi gusto. Sí, bueno. Más rápido. Los polvos a medio lento también me gustan. Venga, vamos con los Serrabullos. Serrabullo, los portugueses. ¿No les has visto? ¿Eh? Les vi en Brutólogos hace dos, tres años. Salieron vestidos de la Casitos. ¿Sí? Sí. Qué guapo. Sí. De la Casitos. Suelen salir diferentes. Era la Casitos. La Casitos Goregriners, sí. En serio. ¿Y muy divertido. ¿Y con qué le van a sorprender esta vez? No tengo ni puta idea. De princesitas. Me está dando miedo y cagalera todo al mismo tiempo. Pero eso es por el egipcio. ¿Eh? Es una amalgama de emociones y sensaciones internas que tengo ahora mismo, sí. Bueno, bueno. Y bueno, vamos ahora con su disco de 2013. Astrobels Vomit Your Shirt. Muy bueno. Y su canción Atomic Fart. Atomic Fart, qué gran título. Sí, muy bueno. La canción no sé cómo estará, pero el título. ¿Cómo tendrá en el culo? Igual empieza con un pedo, ¿eh? Seguro. I used to think flatulence was something to laugh about. Truth is, 300 million Americans a day expel gas through their anus. We'll be right back. acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. Hostia, me han gustado estos mucho, los Serrabullo, esto está guapo. Serrabullo. Muy guapo, el domingo te has ganado un cliente. Mola. One client, you win. Muy guapo, sí. A ver si se anima más gente, se monta ahí una buena fiesta. Algo de pogo, algo de movimiento, algo de energía. Bueno, yo estaré apoyado a la pared. Ya lo sé. Si me lo permites. Alguien tiene que aguantar el edificio. Estaré vigilando que no jodáis nada, porque el viernes que viene la vamos a liar otra vez. O sea que... Sí, bueno. El otro día ya se la liaron al señor Iñaki. Sí, ¿qué le pasó? Sí, pues pusieron una botellita de vino encima de la tapa de potencia de monitores. Sí. Y se cayó. Y murió la tapa. Sí. Pues que vaya comprando otra para el viernes. No pinta. Pues que compre otra. Bueno, pues hasta aquí este especial de La Hora del Caos. Espero que os haya gustado y os hayan entrado ganas de ir a ver en directo a estos grupazos que vamos a traer estos días. Y nada, por mi parte, pues despedirme y empezar hasta el próximo programa, que será la semana que viene. Ya grabamos otro ya. Tenemos un vicio últimamente. Con eso. Vicio sano, ¿eh? Y hoy serenos, estamos serenos. Hoy serenos, sí. Bueno. ¿Excepto López? No. ¿Qué tal la Estrella Galicia? Yo estoy bien, perfectamente. La Estrella Galicia, sí. Bien con, nutrido. Con una estrella polar, casi. Bueno, pues muchas gracias, hasta el próximo programa. Deciros que tenemos Facebook, ahí por si queréis darle al like, aunque nosotros también, la verdad es que nos da igual que deis a Glee, porque no nos van a pagar nada, pero bueno, estaría guapo tener 8 millones de likes. Y eso, y página web también tenemos, lahoradelcaos.com, y muchos sitios donde se puede escuchar el programa. Eso es. Lo que podéis hacer es invitarnos a cervezas. Eso es. A festivales, a conciertos. Eso es. A cenar. A acreditarnos. A comer, a cenar. A todo. Eso y es. También al egipcio no, por favor. Y también hacemos de vez en cuando una movida que se llama Chaos Sessions, que es vamos por ahí a pinchar a sitios. Así que si alguien quiere que vayamos a poner un poco de ruido o de música buena. Si alguien quiere que vaya a Miguel a pinchar, eso a pincharse, es. Pues nada. Voy con el señor un talibán. Y con el señor Enjambre y Ale Hop, que también si quieren venir, y eso. Y también David Carradine también, ¿no? David Carradine curra los sábados. Mierda. Falta uno. Así que eso. Uno más falta ahí en la lista, ¿no? Francisco el Hombre Opaco. Eso es. Está muy liado ahora. Está muy liado. Sí. Eso. Floating. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir ya y hasta la semana que viene. Venga, López, del puta. Venga. Agur, pues. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.

set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end. This is